decir que todo se terminó, que todo lo que soñé nunca se dará. Si esto parece mentira cuando me decías por ahí que nuestro amor duraría y tú eras feliz, esa huella quedó grabada en mi corazón. ¿Cómo puedo olvidar su respiración? Si esa mujer que yo amaba con todito el corazón, la que se ha ido con otro y me dejó. Vuelve corazón, vuelve, vuelve corazón, no digas que no. Vuelve corazón, vuelve, vuelve por favor, no digas que no. Vuelve corazón, vuelve, vuelve corazón, no digas que no. Vuelve corazón, vuelve, vuelve por favor, no digas que no. No digas.